justamente en estos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal se presenta de una manera u otra aventando sus cotorreos desde el año de 1984. Y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano, me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a todo el personal estos mensajes del profeta del nopal. Con mucho gusto, para todos aquellos y para todos no aquellos, para los de aquí, para los de allá, para los de Allende y para los de Acuyá, estos son los tiempos híbridos. Suplico, por favor, un silencio sepulcral para poder tocar unos requintos acá que mi compadre don Cucux Sánchez me los pasó en sus onirismos rock and rolleros. Era un gran rancho electrónico con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Bueno, pues vamos a iniciar el programa del día de hoy. Esto es Hijos de la Tierra, este semanario socioambiental dedicado a las luchas y resistencias en México y el mundo, bueno, pues que procuran la defensa de la madre tierra. El día de hoy les estamos preparando un programa especial. Les traemos un poco de información acerca del Tribunal Internacional de Salud que se llevó a cabo allá en Guatemala, y bueno, pues medio programa va a ser dedicado a este tema, así que los invitamos a que escuchen esta mitad del programa dedicado a este encuentro al que pudo asistir también el programa Hijos de la Tierra a cubrir. Y bueno, también vamos a tener información acerca de Zacacuautla. Nos mandan un reporte especial nuestros compañeros de allá de Pachuca, Hidalgo, que bueno, pues también han hecho esta tarea de corresponsales para el programa Hijos de la Tierra y nos traen información pues de los últimos acontecimientos allá en Zacacuautla, Hidalgo, donde bueno, pues este pueblo está luchando en defensa de su territorio y en contra de los talamontes. Y bueno, pues al igual que allá en Cherán, pues los talamontes han causado mucho daño social a su tejido social, también causado daño a los bosques, y bueno, pues hay gente que está luchando en defensa de sus bosques y les traemos la información. Y también vamos a tener un poco de resumen socioambiental de esta semana y como cada semana, la agenda, así que los invitamos a que se queden con nosotros. Esto es el programa Hijos de la Tierra. Y bueno, también tenemos aquí en cabina a nuestra compañera Della, que bueno, pues también es una corresponsal socioambiental y la cual le damos la bienvenida aquí al programa, y también ella nos va a dar un poquito de información acerca de esta actividad que se conmemoró el domingo, o se tiene como fecha el domingo, pero el día de ayer, día lunes, se hizo una acción aquí en la ciudad Monstruo, y bueno, ya nos comentará ella, así que les dejo con nuestra compañera Deyanira. Sí, bueno, yo soy Deya. Sí, de hecho ayer fue el acto en la Secretaría de Economía. Es un acto que es se celebra, se conmemora el 22 de julio como el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. Es un día que ha empujado mucho lo que es el Frente Amplio Opositor a Minera San Javier. Aquí mencionan que llevan, bueno, 4 años consecutivos empujando esto con varios activistas canadienses, porque, bueno, hay que recordar que este caso es uno de los más denunciados a nivel mundial de toda la cuestión minera. Han tenido muchos fallos en tribunales a favor, entonces esto les ha dado visibilización, impulsaron este día y cada año lo han estado, ya llevan varios años que han estado manifestando. Entonces ahora cayó en domingo, pero fue el lunes el que se hizo este evento. Invitaron a que, como está creciendo toda esta resistencia minera, a que otros grupos se sumaran ahí. Fueron varios grupos que están dentro de este Frente Amplio Opositor a Minera San Javier, como por San Luis Ecológico, Colectivo Azul. También invitaron a, estuvieron compañeros de La Vida, de Veracruz, que están contra Caballo Blanco, compañeros de Agangueo, que son, bueno, hay accionistas de Impulsora Minera de Agangueo, que son de Michoacán, de Medio Ambiente y Sociedad AC, que es están en La Paz, Baja California, ahí contra otro gran proyecto minero, compañeros de San José del Progreso de Oaxaca, otros compañeros del Istmo. O sea, realmente parece un gran encuentro contra la minería. Y bueno, en la Secretaría de Economía, que hay que recordar que esta es la secretaría que da el visto bueno para estos proyectos, megaproyectos de devastación ambiental mineros. Sí, bueno, pues estuvo muy nutrido el día de ayer ahí en frente de la Secretaría de Economía. Y a mí me llamó mucho la atención el caso de Angangueo. Estos compañeros, bueno, pues son mineros artesanales. Y bueno, al principio escuchar que habían ahí mineros, pues ya así como que uno de repente dice, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? Pero bueno, estos compas, como también habíamos mencionado alguna vez, la situación en Colombia de los mineros artesanales, que bueno, pues están planteando también una minería un poco más sustentable, o la que se ha practicado durante muchos años y que ha respetado el entorno, ha respetado la sociedad. Y ahí en Michoacán, pues llegó Minera México y les agandalló sus minas artesanales, sus ríos ahí donde lavaban piedras. Y pues ahora estos tipos sí quieren hacer mega minería extractivista, de esta que mata todo y que pudre la tierra. Bueno, pues nada más como comentario. Y pues estuvo muy bueno y hasta quemaron un trascabo allá a las afueras. Y pues sin duda muchos colectivos de la lucha contra la minería, es bueno y es malo, ¿no? Es malo porque habla de que en México el 25% del territorio está concesionado y pues por eso hay tanta inconformidad, tanta gente que tiene que salir a las calles a denunciar estas felonías. Y bueno, pues en los próximos meses vendrán varias actividades pues de los distintos grupos que se están articulando en redes que pues están oponiendo a la minería a cielo abierto en su territorio. Va a haber algún evento de REMA. Y también vamos a tener la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, al igual que algunas actividades del Tribunal Permanente de los Pueblos relacionados con el tema de minería. Así que pues estaremos informándoles para que ustedes puedan acercarse y conocer a estas luchas y a estas iniciativas que están planteando pues un rechazo rotundo a la minería a cielo abierto y pues están buscando también proponer alternativas. Y bueno, pues antes de pasar a terminar de escuchar la canción que comenzamos a escuchar el día de hoy, vamos a decirles las distintas formas en que ustedes se pueden poner en contacto con nosotros. Para empezar están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programa hijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en Facebook como Hijos, espacio de la Tierra, todo junto, en el Twitter como @hdelatierra y en Diáspora como Hijos, espacio de la Tierra. Y bueno, pues también los invitamos a revisar el blog de Hijos de la Tierra, en donde subimos todos los programas y todo el material que vamos produciendo a través de los meses. La dirección es www.hijosmadretierra.blogspot.com o .mx, cualquiera de las dos. Y bueno, pues Hijos de la Tierra se transmite en distintos medios libres. en Radio Zapote, en el 102.1 de FM, en el sur del DF, a través también de la página www.radiozapote.org, también en Regeneración Radio, en el 105.3 de FM, en el norte de la ciudad Monstruo, a través también de el www.regeneracionradio.org, en Radio Unisur, en Cuanijuilapa, Guerrero, a través del 104.3 de FM y de la página radiounisur.org.mx, y por último en la jornada radial de los medios libres desde Chiapas, los días viernes, que ustedes pueden escuchar a través de la página de Comán y Lel, que es comanylel.org. Y bueno, pues pasemos a escuchar el resto de la canción que estábamos escuchando, que bueno, pues ahorita el compañero nos va a decir su nombre. Sí, se llama Tiempos Híbridos, es de Rodrigo González y es dedicado a todo nuestro país, que es un gran rancho electrónico, o sea, un lugar muy lleno de cultura, de una herencia cultural bastante fuerte, reconocida a nivel mundial, y que bueno, pues estamos inmersos entre Maruchans, Telcels, McDonald's, entre una cultura de la migración forzada, en fin, escuchen esta canción y van a ver que pues, abran la ventana y van a encontrar ese rancho electrónico en cualquier parte de este país. Así que bueno, y pues la bienvenida aquí a nuestra compañera de Yanina también, que bueno, va a estar acá de super reportera. Bisbirige. Reportera Bisbirige. Y bueno, pues vámonos con esta rolota. Era un gran pueblo magnético, con marías ciclotrónicas, traga fuego supersónico y su campesino sideral. Era un gran tiempo de híbridos. Era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la campechana mental. Era un gran sabio rupestrico de un universo doméstico, Pithecanthropus atómico, era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, personas que estaban tísicos en la campechana mental, en la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en el oportunismo norteño imperial, en el despiporre intelectual, en la desfachatez empresarial, en la vulgar falta de identidad.